Bueno, buenos días, hermano. Bueno, Roberto ya me presentó. Soy una de las reliquias del Ministerio de Fe. Y bueno, gracias por la invitación para poder compartir en realidad con ustedes. Más que tomando, digamos, que soy médico, psiquiatra, y claro, uno me enseña algunas cosas. Yo soy psiquiatra de infanto juvenil, infantil, aunque no soy muy alto, pequeño, pero me da mucho más cosas. Pero soy psiquiatra de adulto. Un poquito más fuerte o micrófono. Ok. Por favor. Pero más que nada lo que les voy a compartir es la experiencia de ser papá. Bueno, y esto surgió también en la iglesia, en el ministerio, porque los papás estábamos con nuestros hijos adolescentes, ¿ya? Y bueno, teníamos que estudiar un poco y me tocó, ya, como yo trabajo un poco en el área, así que les voy a también a compartir desde el conocimiento, digamos, de la neurobiología o de la psiconeurobiología, pero también está la experiencia de ser papá, ¿ya? Yo soy papá de dos adolescentes, uno ya de casi 18 y una lola de 15, y es difícil la adolescencia. Ahora uno tiene la percepción de que nos ponemos a estudiar ahora cuando ya son adolescentes, porque no hicimos las cosas antes. Tengan la seguridad que aunque tengamos los hijos que tengamos, nunca es tarde para aplicar lo que a veces a lo mejor podríamos haber hecho cuando niños, ¿ya? Con nuestros hijos. Ahora, el seminario o el tema no está solamente enfocado a la relación padre-hijo, sino que también, como que les decía ayer, si somos discipuladores también tenemos una relación de padre-hijo, de discipulador-discípulo, y eso se va a repetir, ¿ya? Se va a repetir a los que son profesores también y están a cargo de alumnos. Y tenemos una misión también en el reino de Dios, que es de enseñar. En algún momento somos discípulos, pero también vamos a estar encargados de otros. Y esto también nos va a servir. Bueno, entremos al grano, que tiene que ver con la educación. Todo este conjunto de actitudes, acciones y sentimientos en relación a esta área que es la educación, tiene algunas finalidades de entregar, por un lado, conocimiento, pero no es solo eso, ¿ya? Sino que también poder desarrollar, llamémoslos educando, ¿sí? Las capacidades, pero también entregar valores, ¿ya? Y también algo muy importante que no lo consideramos muchas veces, la transmisión de las costumbres, ¿ya? Generalmente, y sobre todo vemos cuando hablamos de educación, inmediatamente pensamos en los profesores, en la escuela, colegio, y nos quedamos acá. Y nos quedamos en la entrega de conocimiento. ¿Ya? Entonces el colegio va a ser más o menos bueno, si le entrega o no, le pasa todo el programa, todos los contenidos, todo el conocimiento, y de repente uno dice, bueno, que además le entrega un poquito de valores. Pero la educación es mucho más amplia, ¿ya? Y además está inmersa en algo que es fundamental, hablando, nos estamos acercando al tema, incluso desde el conocimiento secular, ¿ya? Que es la socialización. Uno de los objetivos fundamentales para los educandos, que hablamos de nuestros hijos, es que ellos puedan entrar en la sociedad, ¿ya? De la mejor manera, con conocimiento, desarrollando sus capacidades, con valores adecuados y con la transmisión de costumbres, que es lo que sustenta nuestra cultura. Nosotros pertenecemos a una cultura y a subcultura, es decir, ustedes también como ministerio, como iglesia Renacimiento, tienen una cultura que van a querer transmitir a sus hijos, ¿ya? Y ellos podrán modularla, moldearla. Estamos inmersos entonces en todo este proceso de culturización. El educar etnológicamente, y es bien bueno, ¿cierto? Y cuando también preparamos los estudios bíblicos, ¿cierto? Ir a las raíces de las palabras, porque también nos enseñan mucho, ¿ya? Educar viene del latín, viene de dos raíces, de educare, de criar, nutrir, alimentar o formar, es decir, acrecentar, hacer crecer algo. Y la otra acepción, que viene de ectuchere, sacar, extraer, guiar, conducir, habla de un crecimiento, Y no es menor esta diferenciación o este pequeño matiz en la raíz de la palabra, porque también de ahí nacen dos corrientes, incluso en la aplicación del concepto de educar, ¿ya? O yo le entrego, ¿ya? O yo le ayudo al otro a crecer. Y algunos son radicales en uno y se abocan solamente, ¿cierto?, a entregar, por ejemplo, conocimiento. Y yo le entrego, ¿ya? Y otros no, ¿ya? Y de hecho hay colegios que también tienen metodologías totalmente distintas, ¿ya? Y uno puede estar de acuerdo y otros dicen, no me gusta porque es más liberal y los dejan ser, y son todos, ¿ya? Lograr el crecimiento sin entregar otras cosas, ¿vale? Obviamente que en el equilibrio es donde está la gracia y el balance de toda la vida. En esta relación entonces que vamos a ver de educar, por un lado está este concepto desde el educador que entrega, ¿ya? Hace acrecentar en el educando, o el otro que el educador extrae lo mejor del educando. Y ahí viene un poco esta distinta dirección del concepto. Debe ser complementario, creo yo. Otra definición es promover el desarrollo intelectual y cultural del educando, es decir, desarrollar desde las propias potencialidades psíquicas y cognitivas el intelecto y el conocimiento, haciendo tal proceso activo al educar. Yo le puse que educando, y por favor, tratemos de englobar dentro del educando a nuestros hijos, alumnos, discípulos, nuestra comunidad en general, de los que estemos a cargo. Dice este un educador bien importante que la tarea más importante de educar y la más crucial de la educación de los niños y jóvenes es ayudarles a encontrar sentido y significado en la vida. Nosotros tenemos, cierto, una postura respecto del conocimiento, de la verdad que Dios nos ha entregado, y tenemos algo que decir al respecto y algo que transmitir, ¿ya? En esto. ¿Ya? Y él pone énfasis sin ser ni cristiano, ni dar un enfoque espiritual a su definición, pero sí le da una importancia trascendental al ayudarles a los niños, en este caso, y jóvenes, a encontrar sentido y significado en la vida. Reclamamos, ¿cierto? Conversábamos anoche. De la pérdida, a lo mejor, de sentido de la sociedad y la pérdida de valores, qué sé yo, pero también tenemos una responsabilidad nosotros en entregar y dar un sentido y transmitir un sentido, sobre todo a los que están a cargo nuestros, hijos y los discipuladores y los discípulos, por ejemplo, ¿ya? Está en nuestra misión. Ya, aquí también vamos a hacer una diferenciación entre lo que es la educación y la instrucción, ¿ya? O el adoctrinamiento, que también conversábamos, que hay ciertas diferencias. En la educación ya se considera al sujeto que se está educando como un sujeto activo, ¿ya? En la cual se le ayuda mediante métodos de inducción, del razonamiento deductivo, la lógica, ¿ya? Y se basa en la autoridad del educador. Ya vamos a ver algo respecto a qué es lo que es la autoridad. Y desarrolla lo que se llama un proceso de aprendizaje, a diferencia de la instrucción o el adoctrinamiento, en la cual hay un sujeto que es pasivo, en el cual se le entrega una verdad que ya está digerida, una verdad, entre comillas, correcta o incorrecta, ¿ya? El cual solamente tiene que repetir la información, ¿ya? Y aquí se basa en el autoritarismo del educador. Y hay diferencia